Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 304. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada. El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela. Son los medios de comunicación. Escuchamos a Marcelo Bielsa, director técnico de fútbol. Los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Y esa lucha, ¿cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La Bruja de las Palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Hace un rato nomás, Roberto Navarro y Alejandro Dolina estaban diciendo que tal vez estén cumpliendo unas profecías que se hicieron hace 50 años. Acerca de que el mundo ya no iba a ser gobernado por dictaduras y tiranías, sino por hábiles psicólogos que, cual titiriteros, bien esa coma, Carlos, nos manejan nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestro odio al equipo nacional de fútbol. Esta historia de la manipulación de la opinión pública la hemos comentado en La Bruja hace ya un año, cuando hablamos de El Sobrino. El Sobrino. Vamos a hacer una repasadita del Sobrino, porque yo creo que si no entendemos esto, no entendemos por lo menos parte de lo que pasa y de lo que vamos a escuchar en el resto del programa. Edward Bernays, inventor de la propaganda y lo que él y algunos llaman relaciones públicas, que es un eufemismo para decir lavado de cerebro, manipulación de la opinión pública. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, por supuesto no lo habíamos dicho, sobrino de Sigmund Freud, se especializa en este asunto y es uno de los que lo inventa, digamos, es el principal inventor junto con un tal Lippmann en Estados Unidos. 20 años después, llega Goebbels con el famoso miente, miente, que algo quedará y unas películas que le lavaban el cerebro a la gente, tal cual lo había hecho Estados Unidos en la segunda década del siglo XX para generar odio en la población estadounidense y así justificar el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Pero vos, en los libros que lees de propaganda, lo mencionan a Goebbels, que es de la segunda. Tenemos que hacer un pequeño ajuste, y no es en Alemania. Andate 10.000 kilómetros para la izquierda en el mapa, hacia el oeste. Es en Estados Unidos donde comienza esto con un furor que lo va a expresar el propio Edward Bernays en un libro que se publicó en Estados Unidos en 1928. Antes de leer un par de líneas nomás del libro, recordemos algo primero para los chicos que están pensando qué carrera elegir. Porque uno llega a los 17 años así y dice, ¿yo qué voy a hacer cuando sea grande, señor? Edward Bernays, a los 21 años, se graduó en agricultura. Así que chicos, si se quieren dedicar a la comunicación y la publicidad, me van a estudiar ciencias agrarias, veterinarias, alguna cosa que tenga que ver con el campo. Eso por lo menos hizo este tipo, que es el más famoso de la historia, que se dedicó a la publicidad. Estoy bien dándole consejos a los chicos, ¿no? Sí, muy bien. Yo estudio comunicación para poder aprender a sembrar tomates. Ahí está, perfecto. Esa es la idea. Pero fuera de broma, que el tipo se graduó de eso. Después hizo aquello para lo cual estaba naturalmente capacitado, lo que le gustaba, lo que sentía. Andá a saber, por ahí lo hizo porque la novia le dijo: ay, negro, ¿cómo? Ay, negro, ¿por qué no te dedicas a la publicidad? Está bien, cuchicuchi. Y así, la historia se escribe así. Fue pionero mundial de las relaciones públicas. Fue asesor, escuche, chiripipíos, estamos hablando de 1920, 30, 40. Asesor personal de varios presidentes de Estados Unidos y de las empresas nacionales e internacionales más importantes del mundo. Ahora decime, cuando Edward Bernays se juntaba con el presidente, ¿de qué pensás que hablaban? Hermano, ¿cómo hacemos para que la gente sea más feliz? Para que sean todos más buenos, más generosos, que todos crucen a las viejitas en las esquinas. Eso hablarían. O hablarían de, che, ¿cómo hacemos para ganar las próximas elecciones? ¿Cómo hacemos para ganar más plata? ¿Cómo le sacamos rédito a este asunto del petróleo? ¿Cómo tiramos abajo la imagen de la competencia? ¿Cómo denigramos la imagen de un país que está haciendo una política que no nos beneficia? Yo me imagino que esta segunda clase de cosas debería conversar Bernays con estos muchachos. Y estamos hablando de la década del 20, del 30. 80 años después, ¿de qué cosas hablan los Bernays con los que les pagan el sueldo? Vamos a citar una frasecita nomás de Bernays para que queden claro lo que escribía este señor en 1928. Justo estamos en estos días, ve este champagne que ve acá, 90 aniversario de este libro, estamos festejando. ¡Salud! ¡Salud! La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento de gran importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Edward Bernays, hace 90 años. Entonces, no podemos sospechar, no tenemos derecho a sospechar que el modo de ser que tenemos, los deseos que tenemos, las tendencias de personalidad psicológicas, los liderazgos que elegimos, los modos en que nos relacionamos incluso con nuestros hijos, nuestras novias, nuestros alumnos. ¿Vos estás seguro que eso está libre de las influencias de estos señores? ¿Cómo estos señores se meten en nuestras casas para ir moldeando nuestro modo de ser? ¿Lo hacen? ¿Lo hacen? ¿Sí o no? Si lo hicieran, uno tendría, estamos jugando a los detectives, que descubrir las huellas digitales del autor. Tendríamos que ver unas ciertas concordancias en mensajes importantes que nos llegan. ¿Existirán esas concordancias? ¿El viento empuja en buena medida para el mismo lado? ¿O las cosas que vemos en la tele, en la radio, en el cine, son resultado de las distintas opiniones de la gente? ¿Eh? Y es una mezcla casual de una variedad de opiniones libre. ¿Cuál de las dos es? ¿Hay un sesgo importante en la ideología, las simpatías, los resquemores, los odios que se imponen a la sociedad o que se proponen a la sociedad? ¿Hay una mayoría que empuja para ese lado o es todo resultado del azar y cada ciudadano toma lo que escucha, lo que le resulta simpático y entonces según su personalidad va formando su ideología? ¿Cuál de las dos es? Adivinó, Adivinó. Ganaron todos los oyentes, ganaron todos los oyentes. Para que eso quede suficientemente claro, vamos a presentar, creo que el testimonio más impresionante de la noche, algo escuchábamos al comenzar el programa, que es la propia serie Los Simpson. Muchos chicos que ven Los Simpson tal vez no sepan el sentido de algunas cosas que se ven en la serie Los Simpson. Los Simpson es una denuncia a la sociedad norteamericana, en particular hecha por norteamericanos. Tiene ya 26 temporadas. Hasta hace poquito era el programa más visto en todo el mundo. Antes de él había sido Chespirito, el Chavo, el Chapulín, todo eso. O al menos eso es lo que uno lee por ahí y anda a saber. Una serie famosísima, fíjate, ¿no? Muy vista. Me voy anticipando algo que va a ocurrir dentro de un rato en La Bruja. No siempre lo más visto es malo. La gente elige ver no tan sencillamente lo despreciable, como vamos a ver en un rato, sino que si puede elegir, la gente a veces elige productos de muy alta calidad, muy buenos, incluso de denuncia social, como es el caso, sin dudas, de Los Simpson. Y aquí vamos a tener un ejemplo que es espectacular, diría yo. Porque Los Simpson denuncian a Disney. Nada menos que a Disney, que es la actual empresa de entretenimiento más importante del mundo. Esa empresa es más poderosa que 50 países del mundo. Tiene una facturación de decenas de miles de millones de dólares. Con lo cual podría ser considerado un país, y estaría en el puesto, no sé, 50, 40, por su poder, por sus compras, su venta, sus empleados, ¿entendés? Y esto también es una especie de aclaración, porque hay algunos que creen que el problema son los políticos, tan sencillamente, y no es que nosotros vayamos a aprobar ninguna acción inepta o corrupta de nadie. Pero tenemos un problemita con las corporaciones, muchachos, discúlpeme, yo se lo digo bien, tranquilito, pero tenemos un problema con esta mentalidad impiadosa, rancia, ultra individualista. Ah, mire qué casualidad, maltratadora. Ah, che, será casualidad que transpiran estas corporaciones, bueno, de las cuales hay gente que habla y nos evita el trabajo de hacerla nosotros. ¿Cómo es la denuncia que hace Los Simpson a Disney? La hace en la mayoría de los programas a través de un dibujito animado que se llama Tommy y Dali. En la versión hispanoamericana se llama Rasca y Pica en España y Hichirijochi, no me acuerdo cómo es en... Carlos, hable bien, en inglés. Tommy y Dali son unos dibujitos que se ve en la casa de los Simpson y en todo ese pueblo de Springfield, que tiene una violencia que es acongojante. Yo a veces tengo que retirar la mirada de la pantalla porque son sierras esas que sirven para cortar árboles, discúlpeme que lo explique por radio a esto, y entonces esa sierra sirve para partir en dos, suponete, a uno de los dos personajes de la historieta, pero eso no alcanza, así que a continuación a cada una de las dos partes le ponen dinamita y a su vez le sacan la lengua y se la llevan a otro planeta para estirarla hasta un punto extremo. Está tan exagerada la violencia que a uno le llama la atención. Frente a esa violencia, los niños que observan habitualmente Lisa y Bart se ríen, no paran de reírse. Y uno medio que no entiende bien de qué están hablando. Para saber de quién están hablando hay que esperar al episodio 4 de la sexta temporada, cuando los geniales realizadores de Los Simpson van a contar la historia de Walt Disney. Quiero decir, perdón, de Robert Meyers. Esta es la historia de Robert Meyers, el genio creador de Tommy y Dali. Amaba casi a todos los pueblos del mundo. Y a cambio, él era amado por todo el mundo. Excepto en 1938, cuando fue criticado por su controvertida caricatura, Los fanáticos nazis son superiores. Entre sus logros más importantes se encuentra el largometraje musical Salvajía. Este Robert Meyers en realidad es Walt Disney, que produjo la película Fantasía Ellos dicen salvajía. Es un poco molesto tener que explicar cosas obvias, pero hay mucha gente que por ahí no identifica la existencia de esta película muy famosa, Fantasía, que estaba hecha con música clásica, pero que al igual que casi todos los dibujitos de Disney, transpiraba una violencia, unos asuntos de desprecio a lo femenino, a la niñez, todos los paradigmas precisamente que había que transmitir a las masas para formar un tipo de ciudadano como nos convenía a nosotros. Nosotros somos Edward Bernays, los presidentes de Estados Unidos y los dueños de las corporaciones más grandes del mundo. Amaba a casi todos los pueblos del mundo. ¿Por qué dice casi todos los pueblos del mundo? Porque Walt Disney tenía serias acusaciones de nazi, de antijudío. Fíjate qué paradoja, Edward Bernays lo era. La ideología de Walt Disney, tal como se hace patente en sus películas, es una ideología neocolonialista. Estoy leyendo la Wikipedia, no el manifiesto comunista. Ideología neocolonialista que ha sido denunciada por un famosísimo libro de Matelard y Dorfman, que yo lo leí hace mucho, para leer al Pato Donald, y que, bueno, entra en estos asuntos largamente. No queremos nosotros meternos tanto. Simpatía de Disney con regímenes fascistas europeos, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Fue recibido por Mussolini, etc. Partido Republicano, y, por supuesto, en contra de los sindicatos. Bueno, un perfecto señor de pensamiento de derecha, que ahora se ha vuelto a poner de moda. Eso era Walt Disney, pero cuando vos mirás la violencia que transmitían esos dibujitos, te sorprendes de que los niños los vieran. Seguramente de esa manera es que se fue formando un tipo de ciudadano, por lo menos era una influencia importante que se colaba adentro de muchas casas que creían que eran inocentes y hasta cálidos dibujitos. Pero cuando vos te pones a notar la cantidad de muertes, de golpes, el clima ético que se vive en esos dibujitos, te agarrás la cabeza. Claro, siempre y cuando vos puedas imaginarte otra cosa, porque eso está tan naturalizado que cuesta mucho imaginarse un dibujito que no tenga conflictos en donde se atacan dos personas o dos animales humanizados. En un momento salió uno y nos sorprendió muchísimo, eran polacos. Mirá lo que estoy contando, Porque claro, se decía que, flaco, ¿cómo querés que hagamos algo entretenido si no hay conflicto? Y con esa excusa, no solo Disney, sino toda la industria de Hollywood y luego la del resto del mundo, no toda, casi toda, se basaron en la existencia de conflicto, trampa, mentira, guerra, amenaza, robo, traición. Y unos señores, unos polacos inventaron que el problema no estaba entre los humanos, sino con problemas que tenían los humanos y que se juntaban para resolverlos. Suponete una tormenta, una sequía, falta de alimento, la dificultad para cruzar un río. Y ese era el, entre comillas, conflicto. No se naturalizaba la rapiña, ni la guerra, ni la búsqueda de ventajitas con otro igual. Repito, no se naturalizaba. No se naturalizaba que uno triunfara sobre otro, sino que se resolvieran los problemas. Esta cosa tan básica, seguramente, conversaba Edward Bernays con más de un presidente norteamericano. Existe una falsa idea con respecto, o poniéndonos por ahí en tema de Disney, ¿no? De que a los niños no hay que ideologizarlos. Esta cosa de al niño no le hables de política, el niño no pudo ser usado para esto, porque la niñez es lo más puro, lo más lindo, hay que cuidar a los niños. Pero el contenido de Disney es sumamente político. Nada más que hay que ver qué tipo de política es la que se le implanta al niño. Digo implanta porque es así tal cual, digamos, un traspaso puesto a fuerza de Disney con diferentes tipos de ideas. No es política partidaria, aclaremos. Claro, no son paradigmas de política como esta que acabamos de decir, la competencia. Exactamente. ¿No? pero bueno, esto lo traigo a colación porque se ha revisado mucho en este último tiempo, quizás también por los oleajes y las tendencias también, el rol de las mujeres en Disney, particularmente de las princesas. Y cómo han cambiado las princesas de Disney de hace 20 años, como la Bella Durmiente, la Blancanieves, a nuevo tipo de princesas. Sigue siendo princesas, ¿no? Pero más independientes, más que se rescatan solas. Entonces hay una tendencia que va cambiando y se va acomodando de Disney, ¿no? Pero como para dar un ejemplo. Por ejemplo, se ve en la Bella Durmiente donde creo que es Aurora, duerme y el príncipe va y le da un beso. O sea, un desconocido besa a alguien que está durmiendo, que es como una apología a la violación. Que ahora sucede, por ejemplo, en una nueva película de Disney, que tenés Diana de la princesa y el sapo, que es readaptada y que es una película donde Diana es una chica afroamericana que tiene el sueño de hacer un restaurante y que lo consigue sola, trabajando de poco a poco, pero al final se convierte en princesa porque se casa con un príncipe. Casi lo mismo, pero diferente. Pero bueno, cuestiones como esas, digamos, que tienen que ver con la época también, cómo va cambiando, cómo van readaptando. Pero ojo, Disney sigue siendo Disney. Eso nada más como a colación. Hoy es una de las empresas más grandes del mundo. De entretenimientos es la primera. Escuchemos un poquito más, porque no somos nosotros, nadie y yo, que decimos estas cosas. La dijeron en la sexta temporada, episodio 4, los propios Simpson. El siguiente largometraje de Robert Meyers fue la violentamente exitosa Pingocho. Tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño. ¡Ay! Este tipo de violencia nos vuelve insensibles. ¿Quieres un helado? Bueno. Una genial pintura en pocos segundos. Dice Elisa, no se escucha bien. Esta violencia me vuelve insensible. Y por si quedaran dudas, después de ver imágenes muy sangrientas, solamente escuchamos el sonido, Bart le dice a Elisa con toda naturalidad, ¿quieres un helado? Bueno, no pasó nada. Vieron cómo se acuchillaban. Las personas, saltaba sangre por todos lados. ¿Qué tal? Bien, che, todo bien. Se naturaliza la violencia, el maltrato, el triunfo por sobre el otro. Se naturaliza. Esta es una palabrita que tal vez nos sirva para entender parte de lo que está pasando. Te prometo que nunca te haré daño. Estos son los Simpsons, no somos nosotros, Si vos te fijas la violencia de Pinocho, pasa que, claro, está naturalizado que un niño se convierta en burro. Ahora vos, por favor, te pido que mires a tu hijo o al que algún día lo será, si sos chiquito, porque tiene que ser con un hijo la cosa, me parece. Imagínate que un día te despertás y él ya no es más un ser humano, sino que es un burro. ¿Hay algo de gracioso allí? ¿O es una tragedia, un episodio horrible? Te lo tengo que explicar, porque está naturalizado esta clase de violencia que transmitía Disney y que los Simpson, y ahora también la Bruja de las Palabras, tienen el honor de denunciar. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjelo, no más basta. Rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe,